ya no hay tiempo para odiarnos. Ya todo acabó, no hay motivo para salvarnos. Ya todo acabó. Si todo lo hemos dicho tarde, siempre todo lo decimos tarde. Y otra vez vuelvo a caer. Ya no hay culpa, ni lamentos, ni a quien abrazar.

te olvidar y tal vez estar mejor y no lo estoy. Llévame por donde vas, llévame por donde vas. disculpe a quien no dice perdón. Se olvida quién soy. Hoy preparé una luz que se encienda con mi voz y que diga adiós ahora. Cada vez que miro al cielo, te veo pasar. Estalló mi mar, me puse a nadar, aunque nunca lo supe hacer. Hoy dibujé un sol para despertarme ahora. Cada vez que miro al cielo, te veo pasar, te veo volar. ¿Cómo quieres que me quede aquí? Cada vez que miro al cielo, te veo pasar, te veo volar. Es que me quede aquí. Desesperar. No es el fin, nunca es el fin. Tranquila que siempre va a haber alguien que te diga que puedes volver a soñar, que te cuide para siempre, te guíe para siempre. Lo siento, soy yo. Lágrimas y una explicación, respuestas duras y sinceras. El mundo nunca se acaba. Tranquila que siempre va a haber alguien que te diga que puedes volver a soñar, que te cuide para siempre, te guíe para siempre. Lo siento, pero ese alguien, lo siento, pero ese alguien no soy yo. me vaya al infierno. Este disfraz no me queda bien, no me queda bien. Sácame de esta agonía. Prometiste que nunca estaría aquí. No todo lo que es blanco se compara con tus ojos. Puedo leerte desde acá. No todo lo que es negro se parece. Que me vaya al infierno. Oscuridad, no te puedo ver, no me quiero ver. Sácame de esta agonía. Prometiste que nunca estaría ahí. No todo lo que es blanco se compara con tus ojos. No todo lo que es negro se parece a mí. Cierro los ojos.